A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 3 de Efesios, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios no se limita a cuidarnos en lo espiritual. También está interesado en los detalles de nuestra vida diaria. Tendemos a dividir la vida en categorías, diferenciando los asuntos relacionados con el trabajo, el hogar y la fe. Pero nuestro Padre Celestial nos ve de manera integral. La Biblia muestra que Dios mantiene los cuerpos alimentados, las mentes sabias y los corazones tranquilos. Y puesto que los creyentes estamos unidos a Cristo por medio de su Espíritu, cada aspecto de nuestra existencia tiene una conexión espiritual. No hay un momento en el día en que la vida del cristiano se separe en componentes sagrados y seculares. La palabra de Dios subraya el compromiso del Señor con la totalidad de la persona de los creyentes. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Nunca debemos preguntarnos si Él es capaz de o quiere satisfacer nuestras necesidades. El Shaddai, el Todopoderoso, cuya bondad nunca cesa, nos da todo lo necesario, ya sea alimento, consolación, entendimiento y paz. Nuestro amoroso Padre Celestial ve la totalidad de la persona en sus hijos, en vez de seres físicos con una vida espiritual a un lado. Nos engañamos cuando pensamos que a Dios solo le interesan nuestras necesidades espirituales.